Vamos a centrarnos durante los próximos minutos, tal y como les avanzamos, dentro de lo que es el capítulo de la seguridad ciudadana, también tráfico y movilidad, pero sobre todo poniendo el foco en la situación en que nos encontramos. Recordemos, hace ya, bueno, pues justo una semana, desde el pasado viernes, entramos en esa situación de nivel de alerta sanitaria 4 en grado 2. Lo cierto es que hasta el momento Ubrique no había tenido que abordar o verse en esta situación que supone, como todos conocemos, el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial. Y bueno, pues a lo largo de la semana hemos venido poniendo el foco en distintos ámbitos. Hoy en concreto vamos a profundizar en lo que es la vigilancia, el control por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y esto lo que conlleva también la responsabilidad por parte de cada uno de nosotros, puesto que es imposible, como todos podamos imaginar, que bueno, pues pueda haber un representante de los cuerpos de seguridad en cada esquina, en cada punto, o permanentemente, por ejemplo, para el cierre perimetral de nuestro municipio. Pero bueno, vamos a quedaros, como decimos, con la intensificación de ese control, con las medidas que se han adoptado, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de estas áreas, José Antonio Herrera Medrano. Como saben, es delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. La verdad que por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y te decía, bueno, pues en una situación, desde luego, muy complicada para el municipio, de la que hay que salir. Para ello, bueno, pues es necesaria la colaboración de todos y, bueno, evidentemente, también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues se ha requerido una intensificación, ¿verdad?, de los controles, de la vigilancia que ya se venía realizando, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Venimos de pasamos las anteriores olas de COVID y no nos vimos muy afectados. Es verdad que no hemos llegado nunca a tener la incidencia que tenemos ahora, y ahora pues hemos pasado a una tasa de incidencia muy muy alta, y bueno, pues nada, hemos tenido que tomar las medidas que nos vienen impuestas por la Junta, y nosotros vigilar por su cumplimiento, que es lo que se está haciendo. Sí, es verdad que bueno, que se han intensificado los controles de policía las entradas, las salidas, pero también es cierto que si entre todos nos ponemos mucho de nuestra parte, estos controles y esta intensificación de la vigilancia, pues un poco va a servir. Pues podríamos hablar mucho de lo que es la responsabilidad personal. En esto somos todos y cada uno de nosotros somos los que tenemos que poner y tenemos que vigilarnos a nosotros mismos el cumplimiento de estas normas que vienen. Nos pueden parecer mejores, nos pueden parecer peores. Las juntas son las que estima que son necesarias, y a nosotros lo único que nos queda es vigilar su cumplimiento y al ciudadano cumplirla. Hoy, por ejemplo, me comentaba, ¿verdad, José Antonio?, que hay una reunión de coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y el propio ayuntamiento, ¿verdad?, de cara bueno, pues al fin de semana y a lo que queda por delante, en definitiva, dentro de lo que pueda ser esta situación, ¿no? Exactamente, ahora a las 12:30 tenemos una reunión de coordinación entre Guardia Civil y Policía Local, pues para esto, para coordinarnos todo el fin de semana y ver los posibles errores o fallos que podríamos haber cometido, pero sobre todo para optimizar los recursos y abordar el fin de semana y la semana que viene perfectamente coordinados a la hora de hacer los controles y hacer el trabajo que les corresponde. Porque está claro, ¿no?, los recursos son limitados. La Policía Local y la Guardia Civil de por sí pues ya tienen una serie de servicios al margen, ¿no?, de lo que es la propia pandemia, establecido una serie de labores que tienen que realizar, pero claro, esta situación de pandemia se ha añadido más aún en un nivel de alerta 4, grado 2, donde las restricciones son mayores y se requiere mayor control y vigilancia. Bueno, pues es un trabajo añadido, así que fundamental la coordinación, ¿no? Exactamente. Es verdad que, bueno, tenemos una policía local muy muy eficiente y muy y que está para todo y que, pero teníamos una policía local para un pueblo de 16.000 habitantes con una complejidad como es Ubrique, y se ha visto desbordada, literalmente desbordada muchas veces por las irresponsabilidades que le vienen impuestas por decretos de la Junta, y la verdad que ellos están prestándose a todo, están el trabajo diario se está sacando el trabajo añadido que está llegando, y bueno, yo solamente decir eso, que se está respondiendo con los medios que tenemos, y con lo de eso se está respondiendo perfectamente, no se está dejando de atender ninguna llamada, los ciudadanos llaman diariamente para denunciar posibles incumplimientos a las normas, no se deja de atender ninguna de estas llamadas, se están haciendo los cierres perimetrales, ya digo, coordinados con Guardia Civil, y que solamente eso, que con la plantilla que teníamos para un pueblo de 16.000 habitantes, un pueblo tranquilo, un pueblo relativo, pues estamos dando cumplimiento a todo lo que nos viene, y se está asumiendo unas responsabilidades que yo creo que nunca nos planteábamos que tuviéramos que asumir desde la policía. Y sí, me imagino pues que Guardia Civil que está de igual, que ellos tienen unos efectivos igual limitados para una zona que como en la sierra de Ubrique, bueno, la sierra de Cádiz, y que bueno, que pues tienen con esos efectivos, pues tiene que dar lo mismo cumplimiento a lo que no solamente al trabajo que hacían diariamente, sino a lo que se nos viene cada vez que hay un cierre perimetral, un cierre de actividades, y al final la vigilancia de todo esto pues es un trabajo añadido que ya digo que se está asumiendo, pero que en la vida yo pienso que no nunca nos planteábamos que se tuvieran que asumir este tipo de responsabilidades. Mm-hmm. Seguro que todos hemos visto, bueno, o hemos pensado, muchas personas además lo señalan. Bueno, pues yo he pasado por las cumbres a tal hora y no estaba el cierre perimetral. Es que es imposible, ¿verdad? 24 horas al día durante cada jornada. Imaginémonos, no solo en la zona de las cumbres, sino tiene que haber, por tanto, también presencia por la otra parte del pueblo, hacia la zona de Cortes. Eso es imposible que se mantenga durante cada hora de una jornada, ¿eh? Exactamente, Juan Carlos. Y eso es una de las cosas que quiero incidir. Mantener un cierre perimetral 24 horas al día por todas las entradas de Ubrique, yo personalmente no sé la cantidad de policía y de Guardia Civil que necesitaríamos. Sí. Además, un control perimetral que al cabo de un tiempo, también es verdad que tienes que levantar un poquito, porque ya deja el control, una vez que se corre la voz también deja de ser un poquito eficaz, porque la gente deja de intentar salir. Entonces, tú vas moviendo los controles o vas montando los controles en función de las necesidades que tú tienes de personal y también de los movimientos que tú vas viendo de salidas o de entradas. Entonces, tú puedes ver que a lo mejor a las 12 no hay un control en la salida hacia Benaocas, hacia el bosque, pero hay un control en la parte de los medios o en cualquier otro sitio. Que el movimiento de los controles siempre, yo digo que es dependiendo de las salidas y de las entradas, y por supuesto no existe cantidad de personal necesaria para mantener un control de cierre perimetral en Ubrique las 24 horas del día. En Ubrique se sigue trabajando, Ubrique sigue manteniendo prácticamente el mismo ritmo que sin cierre perimetral, sigue habiendo delitos, sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo trámites administrativos, sigue habiendo de todo. Y todo esto se sigue atendiendo, y se sigue atendiendo en el mismo plazo y en el mismo momento que suceden las cosas. Entonces, tú montas un control y estás supeditado siempre a que haya una emergencia o que haya un acto delictivo o que haya una violencia de género. Tú dependes siempre de lo que es el trabajo diario. Tú montas trabajos especiales, pero después depende mucho de lo que el día a día también de Ubrique, bueno, y de la sierra en el caso de Guardia Civil. Sí, estamos hablando solo del cierre perimetral, digo... lo que tiene que ver con la pandemia, pero es que bueno, pues esta situación también ha traído el cese de actividad, ¿no? Pues también tiene que haber, ¿no?, cierta vigilancia sobre bueno, lo que se suele ser, no suele haber problema en ese sentido, ¿no? Pero también hay cierta vigilancia sobre toda la actividad que en ese sentido se mantenga. Bueno, hasta ahora hemos visto también pues control sobre los horarios, por poner solo un ejemplo de la actividad extra. Y bueno, pues a esto se une también incluso el seguimiento que la policía local también tiene encomendado de las personas que están en cuarentena, ¿no? Exactamente, es que la cantidad de funciones que se le vienen encomendando a los municipios a través de la policía local es muy grande, y yo siempre, o sea, además siempre hago esta reflexión, este es el invito yo, pero pagas tú. O sea, yo hago todo de esto, pero aquí medios ni personales ni materiales, seguimos contando con los mismos, y es el municipio, en este caso Ubrique, el que está asumiendo esta sobrecarga de funciones que están teniendo los cuerpos de seguridad. Entonces, no se deja de atender absolutamente ningún tipo de llamadas. Se hacen los controles en Botellódromo, se hacen los controles en la Plaza Ministro Teno Galván, en la zona de Las Vegas. O sea, la policía está haciendo todo el trabajo que hacía normalmente, pero con una sobrecarga sobrevenida ahora mismo a base de funciones que le están siendo encomendadas y que, bueno, que se están cumpliendo. Lo que tú decías, el control de los confinados por COVID, todo esto son funciones añadidas que, ya digo, que se están llevando a cabo, y se están llevando a cabo además perfectamente y en tiempo, y ya digo, no hay una llamada a jefatura que no se haya atendido, no hay, estamos en todo, pero por eso es cierto que en algún momento pues la gente dirá, oh, coño, pero es que no hay un control para salir aquí, pero es que tampoco podemos mantenerlo siempre, porque a lo mejor en ese momento ha surgido una emergencia y hemos tenido que desmontar control, o a lo mejor el control está en otro lado porque los medios que tenemos nos permiten tener uno y no dos. Y por eso digo que control, vigilancia se está teniendo, se está atendiendo el trabajo ordinario y se está atendiendo el extraordinario, y se está atendiendo yo entiendo que de muy buena manera y de muy buena forma. Recordemos, en el caso de Ubrique hay algo más, ¿no?, de una veintena de agentes, 26 si no me equivoco, no sé la situación, si todos en activos ahora mismo por las circunstancias que sean, pero más de una veintena de agentes. Pero recordemos, claro, las labores de control y vigilancia son 24 horas al día. Es una jornada de 8 horas que se abre y se cierra, se empieza, se acaba. Así que son varios turnos los que en una misma jornada se tienen que realizar con ese número de agentes, ¿verdad? Exactamente, es lo que tú decías. Ahora mismo tenemos algunos, no estamos al completo, pero es ese número que tú comentabas. A ver cómo lo explico. Los agentes, ya lo digo, pues, agradecidísimo por la predisposición que tienen para cubrir todo tipo de turnos y todo tipo de labores. Se están doblando turnos, se están haciendo, bueno, digo, nosotros necesitamos, se me ha dado el caso que necesitaba un agente hoy por la tarde para mañana por la mañana, y directamente ha tenido un agente para ese día. O sea que la voluntad y la predisposición de todos los agentes se está dando. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que comentábamos antes, es que por muchos agentes que pongamos, si no colaboramos, si todos no somos responsables, si todos no sabemos que tenemos que cumplir, que las normas que nos vienen impuestas son para cumplirlas, que nosotros velamos por el cumplimiento, pero que los ciudadanos son los que tenemos que cumplirlas, y que cada vez que nos quitamos una mascarilla ponemos en riesgo a una persona, que cada vez que incumplimos, que cada vez cumplimos un límite de personas que nos podemos juntar, estamos poniendo en riesgo a una persona. Mientras no nos demos cuenta y no cumplamos en eso, difícilmente con policía podemos controlar la expansión del virus. Está claro, en ese sentido, ¿no? Seguro, bueno, lo hemos comentado, seguro que lo vamos a repetir en alguna que otra ocasión más a lo largo de esta conversación, pero la responsabilidad individual, que esto, por mucho que lo digamos, esto lo sabemos todos, Es que es fundamental, es que en cada gesto que realizamos en el día a día es imposible que tengamos un policía al lado, ¿no? Así que son, bueno, pues cuántos momentos al cabo del día en los que tenemos que extremar la precaución y más en una situación como esta, en la que comentamos además, bueno, estamos hablando de ahora mismo, por ejemplo, más de 300 personas contagiadas durante las últimas 2 semanas. Algunas personas, afortunadamente, bueno, pues lo pasan casi sin darse cuenta, con pocos síntomas, pero otras personas lo están pasando muy mal y, bueno, estamos viendo, ¿no?, fallecimientos, auténticos dramas humanos que tenemos en nuestro entorno, que estamos viviendo todos los ubriqueños, ¿no? Exactamente, Carlos. Yo a estas alturas de pandemia, cuando ya llevamos un año y pico repitiendo lo mismo, repitiendo la mascarilla, repitiendo la distancia social, repitiendo la higiene, pues ya es un momento en que como que deberíamos de tener interiorizado, pero después va a salir a la calle. Sí que es verdad que son un mínimo porcentaje de personas los que incumplen esto, pero choca todavía que haya gente que diga, a ver, la mascarilla no sirve para nada. No, pues cada vez que te quitan la mascarilla corres el riesgo de contagiar a alguien o de que tú te contagies y expandir el virus. Es que, bueno, yo escuchaba el otro día, oye, entra en mi casa que yo no tengo COVID. Todavía a estas alturas no sabemos que podemos estar contagiados de COVID y no saberlo y poder... Son cosas que, ya digo que es una mínima parte de la población, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que nos queda poco tiempo, ya empezamos a ver la luz, nos queda poco tiempo. Ayer se vacunaban 463.000 personas en España, récord de vacunaciones. Vamos por un buen camino, pero nos queda un tironcito. Vamos a ser responsables en este tirón, porque lo importante es que cuando salgamos todos, no nos dejemos gente atrás. Entonces es fundamental que interioricemos en este poco tiempo que nos queda que aguantar, interioricemos la responsabilidad, interioricemos que somos responsables y que dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a salir todos o vamos a dejar gente por el camino. Y la gente que se quede por el camino, desgraciadamente, pues se han quedado y a lo mejor no deberían de haberse quedado, porque no tenían una patología. Ahora todo se achaca, no es que son mayores, es que tienen una patología, ¿no? Es la pandemia en la que se nos está llevando. No, vamos a ser claros. Entonces, vamos a ser responsables porque nos queda. Estamos viendo la luz a esto ya, nos queda un poco de tiempo, pero tenemos que ser responsables para que salgamos todos, que no dejemos a nadie en el camino. Está claro, y se habla además mucho también de la fatiga epidémica, ¿no? Que llevamos más de un año en esta situación. Bueno, pues... Está claro, ¿no? Todos llevamos ese tiempo, pero ahora, como tú decías, ¿no?, que estamos viendo un poco la luz, ahora no nos vamos a relajar, estamos viendo la relajación, lo que puede conllevar en nada de tiempo, ¿no?, en cuanto a incrementos de casos. Bueno, pues insistir, ahora llega, por ejemplo, el fin de semana, que ni se nos pase por la cabeza, bueno, pues mantener reuniones, ni con, evidentemente, con no convivientes. Hay que extremar las medidas por parte de cada uno de nosotros. Sí, este virus tiene una característica que es que si te descuidas, te roba la cartera. Literalmente, en el más mínimo descuido, tú has perdido la cartera. Entonces, tenemos que ser muy, muy escrupulosos en el cumplimiento de las normas. Se puede hacer todo, pero se puede hacer todo cumpliendo las normas. Y si hacemos las cosas cumpliendo las normas, pues no tendríamos a lo mejor que haber llegado a este cierre o si hubiésemos cumplido. Es verdad que nos relajamos y llegó la tasa cero y puede ser que nos relajamos, pero vuelvo a repetirlo, este virus, si te relaja, te roba la cartera. ¿Que estamos cansados? Todos estamos cansados, Carlos. Todos estamos cansados, llevamos un año sin que cada vez que va ardiendo un poquito la luz, volvemos a caer. Ahora que llegaba Semana Santa y veíamos un poquito, bueno, veníamos con una tasa cero, pues para yo me imagino que para todos, igual que para mí, ha sido un jarro de agua fría el hecho de que desde ayer de cero hayamos pasado a una tasa 2100. Bueno, ya la estamos, ya vamos rebajándola, pero todo eso es verdad que estamos cansados, pero yo quiero incidir en que le vemos la luz, vamos a dar este último esfuerzo que se nos pide, y que vamos a darlo, y para que salgamos todos, porque lo importante en esto es que salgamos todos, ¿eh? Esto es lo importante. Hay que salir todos, y además lo antes posible, porque eso supondrá al menos coste, la salud de las personas, de todos nosotros, y también, esto por un lado, que es lo prioritario, evidentemente, pero también está la otra faceta, que además hemos ido analizando a lo largo de la semana, ¿no? El coste social y económico que esto conlleva. Ubrique, que se había librado, ¿no?, de ese cese de actividad durante todos estos meses atrás, que sí que había afectado a muchísimos municipios, ¿no?, de la provincia, por ejemplo, y sin embargo, ¿no?, pues ahora lo vemos durante todo este tiempo, y también eso es una responsabilidad de todos, ¿no?, colaborar para que, bueno, pues todas estas familias, ¿no?, que dependen de esos negocios, puedan de nuevo reactivarse lo antes posible. Primero, insistimos, está claro, ¿no?, la salud, pero también por ese factor de económico y del futuro, ¿no?, de muchas personas que ahora mismo y todavía durante, bueno, pues unos días tienen cerrado sus actividades. Exactamente. Yo también quería incidir en esto, en el tema, igual, es los incumplimientos causan pérdidas de salud, causan pérdidas de vida, pero causan pérdidas económicas. La relajación de estos días, o no sé exactamente cómo definirlo, pues nos ha llevado a un sitio donde no habíamos estado, era desconocido para Ubrique. Y bueno, y ahora tenemos una serie de vecinos que tienen sus negocios cerrados con pérdidas económicas. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Somos responsables, todos somos responsables de que hayamos llegado aquí. Y todos tenemos que ser responsables para que no nos vuelva a ocurrir, porque ya sabemos que si nos relajamos, lo que conseguimos es que nuestro vecino tenga que cerrar la tienda porque se le cierra por sanidad, que nuestro vecino tenga a su padre o a su madre ingresada en el hospital, y esto es lo que se consigue cuando nos relajamos. Entonces vamos a ser serios, vamos a ponernos a trabajar y a ser responsables para evitar esto, para salir cuanto antes de la situación que tenemos, que es muy necesario, y mantenernos, cuando salgamos, mantenernos en un nivel que podamos vivir con una cierta normalidad, que de momento la normalidad está ahí, pero todavía no nos ha llegado, pero sí con una cierta normalidad de poder hacer ciertas cosas, y que ya los negocios estén abiertos y todo el mundo esté viviendo. Está claro, no tenemos que esperar a que haya efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad recordándonos lo que todos sabemos. Así que, bueno, pues a llevarlo adelante, a respetar toda esa serie de restricciones. Por cierto, que hablábamos de los controles, José Antonio, que evidentemente no se van a seguir realizando, intensificando, ¿verdad?, en los próximos días. Además, se han creado una serie de paneles informativos que ya se han instalado, si no me equivoco, en ambas salidas, ¿no?, entradas del municipio. Exactamente. Controles, por supuesto, de semana, mientras sigamos teniendo el cierre perimetral que nos decretamos, pues seguiremos teniendo controles de entrada y salidas, controles que coincidirán en algunos momentos con horarios de máxima salida, coincidirán, o sea, se pondrán aleatoriamente. Y también, pues, se han instalado unos carteles, pues, para aquellas personas que vienen, que no tienen tampoco por qué saber que Ubrique está en cierre perimetral, ¿no? Y, pues, que se les informa ya desde el primer momento, o sea, desde que entras por las cumbres, o desde que entras por el campo de fútbol, ya vas a tener un cartel que te dice que este municipio está en cierre perimetral. Y ya con eso, pues si tú no lo sabías, porque tú venías un poco despistado, o vienes de Sevilla, o vienes de cualquier sitio, que tampoco escuchas mucho la televisión, porque o no ves la televisión, o no escuchas la radio, o no lees la prensa, y te plantas aquí, pues ya del tirón, cuando llegue vas a tener un cartel informativo que te va a decir: oye, me estás entrando en un municipio que no puedes entrar, ¿vale? Y además se han puesto en sitios donde directamente puedes dar la vuelta si quieres, ¿no? Tienes la posibilidad de dar la vuelta y no acceder al municipio. Además, justo junto al bueno, pues al nombre del municipio, a lo que es ya la denominación de Ubrique. Justo ya podemos ver el cartel municipio con cierre perimetral decretado por la Junta de Andalucía, entrada y salida restringida. Un cartel de grandes dimensiones para que desde luego no quede duda, ¿no? Exactamente. Yo te lo decía porque no todo el mundo tiene que aunque ahora mismo estamos todos muy pendientes, ¿no? Pero puede venir gente que sea de fuera y que, bueno, que venga a comprar un bolso o venga a hacer cualquier y no sepa que estamos en necesidad de perimetral y no sea su intención incumplir el cierre, simplemente que lo desconoce. Entonces nosotros lo que hemos decidido es informar en todas las entradas y de que tenemos un cierre perimetral decretado por la Junta y que bueno que lo sepas y que tienes la posibilidad porque el cartel se ha puesto, tienes la posibilidad de darte la vuelta ahí y no entrar, ¿vale? Sobre todo se han tenido en cuenta el que sean visibles y el que tengas la posibilidad inmediata de dar la vuelta si desconocías el hecho de que el municipio estaba en cierre perimetral y puedas no incumplir ese cierre perimetral. Por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿se está informando o directamente, bueno, imagino, ¿no? En algunos casos sancionando, y bueno, lo hemos comentado también aquí en otras oportunidades, bueno, pues se han tenido que realizar, por supuesto, pues también un buen número de sanciones cuando bueno, la situación lo ha requerido, así que, bueno, por un tema de responsabilidad, pero también porque, si no, bueno, pues podemos llevarnos la correspondiente sanción, por supuesto, ¿no? Exactamente. El tema de las sanciones también quería hacer hincapié. Se está sancionando y se está sancionando mucho. Se está sancionando mucho. No porque queramos, sino porque entendemos que estamos en una situación en que no cabe ya otra. Se sanciona y yo te digo, por ejemplo, en este último mes, pues se hicieron 13 denuncias por el estado de alarma nada más. Simplemente por incumplimiento con respecto al estado de alarma. Esas sanciones, las que nos corresponden al ayuntamiento, se están tramitando. Y se están tramitando, ya digo que es porque entendemos que es el momento de que todos tenemos que ser responsables. En el mes, lo que llamamos, en el trimestre que llevamos, pues hay, pues entre incoadas por alcohol, por el consumo de alcohol en la calle, por la ley de seguridad ciudadana, pues son más de 50, casi 60 denuncias los que se han incoado, expedientes que están incoados por parte del expediente. Después, los otros organismos encargados de tramitar sus sanciones, no me cabe duda que todas se van a tramitar. ¿Se va lento? Pues sí que yo entiendo que van un poquito lento. La Junta yo creo que va un poco lento en la tramitación de sus sanciones. Y cuando se va lento se pierde el carácter de disuasorio que tiene el sancionar a una persona, porque de nada vale que dentro de 3 años te venga una denuncia que te han puesto por no llevar mascarilla. Es que la sanción tiene un carácter disuasorio y eso se pierde cuando no se hace inmediatamente la tramitación. Pero bueno, yo me imagino que esto están viniendo y se está o sea, que nadie dude que al que ha sido sancionado le va a llegar su sanción tarde más, tarde menos. Entonces, teniendo en cuenta que hay mucha gente que dice que dice, es que no se sanciona, es que sí se sanciona y estamos sancionando mucho. ¿Le gusta este equipo de gobierno sancionar? Pues digo que no, pero es lo que no, no lo que nos ha tocado, ¿no? Y ya está, bueno, damos cumplimiento a lo que nos viene nos viene impuesto y que ahí yo te digo que nosotros vigilamos el cumplimiento, la policía vigila el cumplimiento. Y los ciudadanos están obligados a cumplir las normas que vienen, en este caso, de la Junta de Andalucía. Y no tenemos otra posibilidad. Bueno, pues todo ello, dentro de esta situación que estamos viviendo, evidentemente, la prioridad ahora mismo en cuanto a seguridad ciudadana está puesta bueno, pues en el control y la vigilancia sobre esas medidas de prevención, las restricciones existentes. Esto ha hecho, José Antonio, imagino, ¿no? Hayan quedado en un segundo plano, pues otra serie de cuestiones que quizás se tuvieran planificadas, a lo mejor en materia de tráfico. Te quería preguntar por eso, posibles novedades. Sí, tenemos, hay varias zonas ya, bueno, todavía no terminamos ampliación, porque se va a hacer una ampliación, una segunda, como una especie de segunda, en la zona de La Vega, pero sí que se sigue trabajando en materia de tráfico, sí que se sigue, hay varias calles que se tienen proyectos ya bastante avanzados y que, de hecho, algunas de ellas ya hablaremos en estos días para ir notificando a la gente algunos cambios en la circulación, pero que ya digo que se sigue trabajando en tráfico y se sigue trabajando en movilidad, se sigue trabajando en todo. Sí que es verdad que, bueno, que todo esto va quedando un poquito en segundo plano, porque lo importante ahora mismo y lo fundamental es bajar la curva, salir de ese cierre perimetral y volver a lo que yo te comentaba antes, a una mediana normalidad para que todo el mundo siga trabajando y todo el mundo pueda seguir con su trabajo y con su vida. Pero que sí que se sigue trabajando y que hay varios proyectos, y algunos de ellos, ya te digo, que pronto me tocará venir por aquí para explicarlo, porque se va a poner en marcha en muy poco tiempo. Decía sobre la zona de La Vega, ya hubo diferentes modificaciones de las que hablamos en su momento, que bueno, continúan en vigor, y no sé si algún añadido más, que es lo que nos estabas comentando, ¿no? Quizás viendo, sí, viendo el funcionamiento, no sé si algún complemento más. Sobre todo lo que se va a actuar es para sacar más aparcamientos. Uh-huh. Y estamos viendo varias posibilidades y son viables, y igual en poco tiempo lo mismo se van a cometer, significaría también unas mínimo de 10 a 14 plazas de aparcamiento. Estamos ahí en estudio de aquella zona. Es una parte que se nos quedó un poquito atrás, pero que podíamos sacar perfectamente, y lo estuvimos viendo hace poco, y yo creo que también lo vamos a igual meter por aquí también a explicar eso en muy poco tiempo, porque es un proyecto que también está muy avanzado, y ya te digo, son de 10 a 14 plazas de aparcamiento nuevas y sin afectar prácticamente nada a lo que es la circulación. Pues iremos informando de ello también, de esas novedades que se produzcan en torno a tráfico y movilidad, hoy sobre todo el foco puesto en la situación que todos conocemos en nuestro municipio, en este nivel de alerta sanitaria 4, grado 2, con las restricciones que esto supone y la intensificación del control y la vigilancia por parte de la policía local, también de la colaboración de la Guardia Civil. Y bueno, pues como decíamos, la necesidad de que entre todos pues intentemos pasar esta situación lo antes posible. José Antonio, si te parece, por finalizar, insistir, ¿no?, en ese mensaje de cara, por ejemplo, a este fin de semana que llega, y bueno, y de cara a los próximos días, a ver si entre todos, ¿verdad?, hacemos que revierta la situación lo antes posible. Exactamente, hacer un poquito de hincapié en que tenemos que cumplir las normas, tenemos que las normas que nos vienen impuestas son simple y llanamente para bajar ese índice de que tenemos tan alto ahora mismo de transmisión, y por supuesto la policía va a estar ahí para aquellos que no quieran cumplirla pero al final la responsabilidad es nuestra, tenemos que ser responsables y ser conscientes de que nuestro incumplimiento no solamente nos perjudica a nosotros, sino que perjudicamos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, y que nuestro incumplimiento puede ser sancionado si está la policía, pero puede que no sea sancionado, pero que a la larga puede repercutir en que una tienda tenga que cerrar o que tu vecino se tenga que ir al hospital. Entonces, hay que tener muy clara esta responsabilidad personal, que es la que nos va a llevar siempre y nos va y la que nos ha mantenido en un buen nivel, y que estoy convencido de que nos va a llevar en muy poco tiempo a salir del nivel que estamos y que vamos a ser capaces en muy poquito tiempo. Y para terminar también, yo quería darle mucho ánimo a estas familias que sé que lo están pasando realmente mal, que tienen familiares en el hospital, que tienen familiares que han fallecido. Darle un abrazo muy fuerte y que pues intentar que sienta el calor de sus vecinos con respecto a ello. Por supuesto que sí, seguro todas las personas que nos estén escuchando en ese abrazo para todas las personas que se están viendo bueno, de esa manera, bueno, impactadas, directamente afectadas por esta situación. Pues José Antonio Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en este repaso y también en ese llamamiento, ¿no?, a la responsabilidad individual, pero también, bueno, pues repasando las labores que se realizan dentro de lo que es el ámbito de la seguridad ciudadana. Su delegado municipal, José Antonio Herrera, que nos ha acompañado en estos minutos. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.